Por el año 1962, Noro Morales, completamente ciego, padecía de diabetes. Y les cuento que todos los hermanos fallecieron a consecuencia de esta enfermedad. Dirigía la orquesta del Hotel La Concha y, a pesar de su ceguera, seguía tocando como un verdadero maestro. Bueno, digo yo, más el tocar el piano son los... cuestión de digitar, ¿verdad? Como era ya un pianista tan experimentado, pues... bueno, una lástima que esté ciego, pero toca muy bien realmente. Silencio, y la orquesta de Noro Morales. Y bueno, pues era esta orquesta de Noro Morales, muy, muy buena realmente, ¿no? Para cerrar este pequeño segmento con este músico, con este director de orquesta, vamos a escuchar la voz de Vicentico Valdés, un cantante cubano buenísimo, era. A mí me gusta mucho cómo interpreta los boleros, y se llama Una Cualquiera. Quisiera hablar con toda la verdad, óyelo bien, contarle al mundo lo que hay que contar de una mujer, que sepan todos que tú eres la causa de mi sufrimiento, de mi cruel tormento, de mi padecer. Poco a poco te metiste en mi existencia, tu mirar se clavó en mi alma para siempre, me llenaste con la luz de tu presencia. Y el romance incomparable tu voz. Indiscreto, mis inviernos se asomaron cuando en ti se despertó la primavera. Para todo tú serás una cualquiera, pero yo te adoro con toda la fuerza de mi corazón. Mis inviernos se asomaron cuando en ti se despertó la primavera. Para todos tú serás una cualquiera, pero yo te adoro con todas las fuerzas de mi corazón. Esto es Los Hijos del Bolero. Y bueno, ahora les paso a contar una cosa curiosa. Muchos de nosotros pensamos que Carlos Gardel solo cantó tangos, pero por el año 1932 o 33, entre esos dos años, el ritmo que más se conocía en el mundo era la rumba. La Lecuona Cuban Boys divulgó el bolero en Europa como slow rumba, rumba lenta, mientras las orquestas de Javier Cugat y Don Aspiazo en Estados Unidos hacían lo mismo. En la discografía de Gardel se encuentra una rumba del mismo Aspiazo. Se llama Por tus ojos negros, letra de Alfredo Lepera. Ya saben, este tanguista maravilloso, ¿no? ¿Recuerdan que junto a Gardel compusieron Mi Buenos Aires Querido? Entre otras, claro. La cantó en la película Espérame, en septiembre del 32. Un año después grabó en Buenos Aires la canción. Esta rumba es un bolero realmente. También es un bolero la canción Cuando tú no estás, que interpretó en la película Melodía de Arrabal, y la grabó en disco el 17 de marzo del 33, el mismo día que grabó Por tus ojos negros. Ambas canciones fueron el respaldo de la orquesta de Alberto Castellanos. Bueno, aquí está Por tus ojos negros, canta dúo con Goyita Herrero, y esta canción fue grabada en el año 1932, como les decía. Sin puerto por todas las rutas de ilusión, encontró al fin de su desierto la estela azul de un viejo amor. Por tus ojos negros una tarde lloraron y que se iluminaron, hoy te vuelvo a cantar. De lejanos cielos todo un rosario de estrellas

que sabe que nunca volverá. ¿Dónde estará? Recordará. Nunca te podré olvidar. Después de mirando esta tarde, sabiendo que nunca había de volver. Y en mi boca aún siento el sabor de tus besos que olvidar no podré. Lloré la amarga desventura de haberte tenido y perdido a la vez. Hoy te encuentro en mi sueño, pero quiero despierto que tus ojos me miren. Yo se agite junto al mío otra vez. Bueno, pues a pesar de no ser un bolero lo que acabamos de oír, pero habrán reconocido algunos de nuestros oyentes, son los Huasos Quincheros, ¿no? Esta canción, conocida bastante, ¿verdad? Aquí en Latinoamérica. Y bueno, me voy a referir al su compositor, Francisco Flores del Campo, nacido en Santiago de Chile, 16 de marzo de 1907, a los 22 años, ganó una beca que le otorgó la Municipalidad de Viña del Mar para ir a estudiar en los Estados Unidos. Allí fue contratado para actuar como galán joven en la película protagonizada por Carlos Gardel, precisamente El día que me quieras, a la que ya hice alusión hace un momento. Así que se quedó 8 años en los Estados Unidos haciendo cine, radio y televisión. Al volver a su tierra, actuó en la primera película de ese país, que se llamó Romance de Medio Siglo. Hay una canción también muy famosa de este chileno, ¿verdad? Entre otras, les recuerdo que tiene Nieblas, que la interpretó Leo Marini. También está Agonía. Y, por supuesto, es como parte de una opereta, diría yo, no sé, pero por ahí es La Pérgola de las Flores, piezas teatrales, mejor dicho. Y bueno, varias composiciones de este hombre, muy querido y admirado en Chile, por supuesto. Murió en diciembre de 1993. Lo que vamos a escuchar a continuación es Agonía, ¿verdad? En la voz de Leo Marini, con Don Américo y sus Caribes, año 1949, esta grabación. Tengo que pasar tu casa

La colombiana Ligia Maya en nuestro programa. La verdad es que muchos cantantes que no sean de Cuba, de Puerto Rico, República Dominicana o México, sino de por acá, más cerca, ¿verdad? De Chile, de Colombia, sobre todo. Poco se los ha conocido aquí en nuestro país. Y por eso estoy poniendo para difundir, ¿no? Aquellos que aportaron al bolero. Ligia Mayo murió en agosto de 2012, aparentemente de una caída en su departamento. La hija la encontró muerta ya. Y Obsesión, como les dije, pues una composición de ella. Vamos con otra composición de Ligia Mayo. Horas tristes. Vamos a pasar ya para estos últimos momentos que nos quedan de programa a hablar de Luis Ángel Mera, colombiano también, por los años 53-54. Los boleros Mona Lisa o Te odio y te quiero eran interpretados por este cantante, voz de barítono, nacido en Santander, Cauca, Valle del Cauca, el 1 de septiembre de 1925. La voz de este cantante se escuchó por poco tiempo, porque murió relativamente joven. Estudió música en Palmira y en Medellín, culminando sus estudios en Estados Unidos y trabajando en importantes compañías de ópera. Volvió a Colombia en el año 50 desde Argentina, en donde tuvo mucha suerte. Vamos a escucharlo en esta canción, originalmente un tango, de Alessio y Reinaldo Gisson. Te odio y te quiero, y la voz de Luis Ángel Mera. Yeah. Bueno, este sonido así que no, como dice el compañero, no está bien digitalizado, pero es de acetato, ¿verdad? Por eso se escucha como lo escuchamos. Bueno, pues estaba hablando de este cantante, Luis Ángel Mera. Les decía que volvió a Colombia en el 50 desde Argentina, donde se consagró artísticamente. Llevó una vida, cuentan, de bohemia enorme. Y que esto lo acabó pronto, aunque la verdad, no sé si dar crédito a estas cosas que se dicen, que uno se muere pronto y muy joven por la vida de así medio loca que ha tenido. En el año 60 realizó su última presentación en el Coliseo Cubierto de Cali. El 19 de agosto del 72 fue hallado en estado agónico en la avenida Roosevelt de Cali, con el cráneo fracturado, pero nunca se supo cómo sucedió. Bueno, y los dejo el día de hoy. Hasta mañana, muchísimas gracias por su atención. Y esto es Envidia, ¿verdad?, de Alfredo García Segura. Y disculpen el sonido, pero bueno, a mí me gusta el sonido de acetato. Que lo pasen bien, hasta luego. Envidia, tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles. Y has cruzado tú sin mí. Envidia, tengo envidia de tu sombra, tengo envidia de tus cosas, de tu casa y de las rosas, porque están cerca de ti. Mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre tengo envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del pañuelo que una vez dejó tu llanto. Y es que yo te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor. Envidia, tengo envidia de tu sombra, tengo envidia de tus cosas, de tu casa y de tus rosas. Porque estás cerca de mí. Y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre tengo envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto. Y es que yo te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor. Gracias amigos por su atención y nos encontramos mañana, ya lo saben, todos los días de lunes a jueves de 6 a 7 de la tarde por esta su emisora Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Una producción de Lourdes Mendoza.